parece no tener fin el aumento de los alimentos. Hay empresarios que prefieren hacer plata que servir a la patria con temas de alimentación. La alimentación es un derecho humano, primer derecho humano del ser humano. La van a pagar los hombres de carne y hueso, con el precio del pan, de la carne, de la leche. Afecta a la gente más pobre y más vulnerable. Bienvenidos a este segmento especial que hoy se tratará sobre la crisis alimentaria mundial. Los audios que acabamos de escuchar fueron extraídos de la 35ª cumbre del Mercosur que tuvo lugar el pasado martes en Tucumán. Más adelante volveremos con más detención sobre ellos, pero ahora ahondaremos en una de las causas del aumento de precios de los alimentos, que es que una gran cantidad de la cosecha de granos se utiliza para fabricar biocombustibles. Recordemos que se estipula que el petróleo y el gas se extinguirán en los próximos años y por lo tanto es necesario reemplazarlos por otros insumos. Es por esta razón que en los últimos años se han venido desarrollando y experimentando nuevos combustibles a base de soja para producir biodiesel y a base de maíz y de caña de azúcar para producir etanol, por ejemplo. En este sentido, la revista inglesa especializada en medicina, The Lancet, denunció que el volumen de maíz consumido actualmente por vehículos en Estados Unidos cubriría las necesidades de importación de granos de 82 países en los que falta comida. En la Argentina, el negocio de los biocombustibles está creciendo a un ritmo muy acelerado. La abundancia de soja determinó que haya mucha más inversión en biodiesel que en etanol. Por otra parte, la exportación de biodiesel paga menos retenciones que la de aceite de soja, razón por la cual los agroexportadores prefieren exportar biodiesel en vez de aceite. Con respecto a la política agropecuaria que se viene desarrollando en el país, pudimos hablar con Tomás Raffo, economista del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Me parece que el gobierno permite que lo que predomine no es una política agropecuaria para garantizar alimentos y producción variada, sino que permite que la máxima rentabilidad de la soja domine, y consecuentemente la soja es lo que más expandió. Es una política que está muy enganchada con los intereses empresarios del sector y poco con garantizar que haya alimentos baratos. Habría que tener un plan en donde se direccione la producción agropecuaria en función de garantizar determinados tipos de alimentos, y a partir de ahí, una vez que uno tiene satisfecho el mercado interno, permitir la exportación de productos hacia afuera. Estas eran las palabras de Tomás Raffo, economista del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Por otro lado, la Organización de Países para el Desarrollo Económico, OCDE, advirtió que el aumento en los precios de los alimentos afecta sobre todo a las regiones más pobres de la Tierra, donde la población destina más de la mitad de su ingreso a su alimentación. Escuchemos ahora a algunos de los presidentes de los países miembros del Mercosur que se han reunido el martes pasado en Tucumán y donde han tratado, entre otros, este tema. Parece no tener fin el aumento de los alimentos. Esta disparada de los precios en materia de alimentos pone en riesgo cosas que nos hace a nosotros, como gobernantes, mucho más responsables, que es la mesa de los hombres y mujeres. Hay empresarios que prefieren hacer plata que servir a la patria con temas de alimentación. Pero si entendemos que el tema de alimentación es un derecho humano, primer derecho humano del ser humano, estamos en la obligación de trabajar de manera conjunta para atender esta demanda. A mí me preocupa mucho el tema de los alimentos, porque creo que incrementa la pobreza y amenaza con la desnutrición. Afecta a la gente más pobre y más vulnerable. La propuesta nuestra, pudiéramos llamarla una estrategia petroalimentaria. Ya no se trata de convertir alimentos en combustible, sino al revés. Petróleo en alimentos. Quien hablaba último era Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y con lo de estrategia petroalimentaria se refería a la creación de un plan de emergencia para producir alimentos financiado con fondos petroleros. La propuesta, explicó, incluye destinar al fondo $1 por cada barril de petróleo vendido por encima de los $100. Recordemos que Venezuela es, fundamentalmente, un país petrolero, por lo cual es lógico que los fondos para financiar medidas de emergencia provengan de su mayor riqueza. Antes de Chávez, escuchábamos a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, seguida de Michelle Bachelet, primer mandataria de Chile, y Evo Morales, de Bolivia. En concordancia con lo que Cristina Fernández llamó disparada de los precios, La Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, FAO, estimó que la canasta básica de alimentos cuesta más de la mitad que el año pasado. Por su parte, el Banco Mundial presumió que durante los últimos 3 años el aumento de precios de los alimentos produjo 100 millones de nuevos pobres. Ante estas evaluaciones, algunos se enfilan ya tras las definiciones de Jean Ziegler, informante de la ONU para la Alimentación, quien califica la imposibilidad de acceder al bien básico de la alimentación como un asesinato masivo silencioso. Con la mirada perdida en esos ojos de cuencas vacías.